Hoy es el 60 aniversario del desembarco de Normandía. Y os preguntaréis, ¿por qué trae a colación en un sermón pues esta efemérides? Pues porque he meditado sobre este tema y me doy cuenta de que el camino que sigue la sociedad nos hace tener que volver la vista a esos momentos. Nunca se llega a una situación como la que tuvimos hace 60 años en Europa, nunca se llega a esa situación de golpe. Se llega poco a poco. Y no penséis que llegamos a eso, a una Europa en guerra, a una Europa en la que los muertos se contaban por miles. Solamente en el día que hoy recordamos, pues murieron millares y millares en las playas, en un solo día, en una sola batalla. Pues no se llega a eso de golpe, ni por casualidad, ni por azar. Los hombres no se matan de un modo tan encarnizado, de un modo tan espantoso, por meras cuestiones menores. Detrás de eso hay una cuestión moral. Detrás de grandes masas humanas llevadas realmente al matadero, y nadie quiere ir al matadero, nadie, lo que hay es siempre, siempre un problema moral. La raíz de aquella iniquidad era espiritual. Entonces, esto tiene, yo creo, una gran enseñanza para nuestra época, enseñanza completamente olvidada, pero que estuvo muy presente en los años de la posguerra. Y es que cada vez que nos desviamos de la ley natural, ya no digo de la ley cristiana, de los 10 mandamientos, de la honestidad de las costumbres, cada vez que derribamos otra barrera jurídica que contenía las pasiones de los hombres, aquello que es desordenado, etc., pues es una barrera menos. No nos damos cuenta de que los hombres que convirtieron toda Europa en el escenario de una iniquidad espantosa, como nunca había visto la humanidad, eran hombres como nosotros. Eran hombres pertenecientes a democracias como las nuestras, con todo tipo de derechos y libertades. Que eran hombres cultos, que había soldados y oficiales, me acuerdo de uno, que traducía en sus ratos libres en la trinchera versos de Homero, de la Odisea. Y que había gente allí empuñando la ametralladora que dedicaba su tiempo libre que tenía pues a leer a literatos como Joyce, poesía, cosas por el estilo. Pensamos que aquellos eran monstruos y no, eran seres humanos enteramente como nosotros y que de ningún modo querían ir allí. Pero, ¿por qué sucedió eso? Pues porque se derribó una barrera moral, otra. Si examinamos lo que sucedió en Europa desde principios de siglo, veríamos perfectamente retratado la decadencia moral que hubo. La decadencia de cómo la pornografía, la más dura, se extendió. Y todo tipo de cosas malas, todo tipo de cosas malas, moralmente malas. Eso hizo que los hombres perdieran esa conciencia moral que hubiera supuesto una barrera que hubiera dicho no a determinadas cosas. Hoy día todo el mundo pide derechos, pero se olvida de que si no hay un garante de esos derechos, no sirve de nada, no sirve de nada. Ya puedo tener sobre el papel 1.000 derechos, 10.000 derechos, si no hay alguien que sea garante de esos derechos, que dé la cara por esos derechos, que diga yo lucho porque tengas esos derechos, no sirven de nada. No digo de poco, de nada. Y solo se es garante de esos derechos si uno está dispuesto a luchar por lo que es justo, por la virtud. Y en algunos momentos eso es heroico. Y aquellos hombres que hace 60 años murieron a millares, en una mañana como la de hoy, hasta ahora ya estaban tendidos todos en la playa, claro, en una batalla que duró horas, que fue horrible, horrible. Pues los que hayáis visto la película Salvar al soldado Ryan, os haréis perfecta idea de lo que fue aquello. Pues aquellos hombres estaban allí para garantizar esos derechos. Aquellos hombres estaban invadiendo esa playa, y muchos de ellos no saldrían ya nunca de ella, para devolver la libertad, unos derechos, una dignidad a una, no una sociedad que las había perdido, a todo un continente que se hallaba en el proceso de perderlas para siempre. Eso solo se logra con virtud. Si ellos hubieran dicho, esta no es nuestra guerra, este no es nuestro país, ¿a nosotros qué? Fijaos lo que hubiera sido aquello. Pero afortunadamente, sobre todo por una persona, hay que decirlo todo, una persona que se empeñó en que tenía que convencer a su propio país para que ese huevo de la serpiente no aflorara en toda su maldad, por una persona se logró que las cosas cambiaran, no en ese momento, sino en todos los decenios que iban a venir, y quién sabe lo que había más adelante. Así que lo que sucedió hace 60 años tiene para nosotros una enseñanza moral que es tan clara, tan clara. Aquello no era una lucha económica, ni de meras ideas políticas, ni de cuestiones sociales. Era, ante todo, una cuestión moral, una lucha entre el bien y el mal. En otros casos no está tan claro, pero en ese caso sí. La historia nos brinda una ocasión perfecta de ver al bien y al mal luchando en una misma playa. Y lo que debemos entender es que si eso se produjo, fue por pequeñas cesiones, cada una de ellas muy pequeña, pero la suma de muchas pequeñas cesiones provocó grandes cesiones, y la suma de grandes cesiones peores, y al final la suma de muchas peores cesiones produjo lo increíble. Aquí me acuerdo de la escena en que Tomás Moro, en la película Un hombre para la eternidad, cuando alguien le está convenciendo de que, bueno, de que ceda al fin y al cabo una ley que solo es una firma, él le dice, mira, no, cada ley es una barrera. Si quitamos una y después otra y después otra y después otra, ya no habrá ninguna barrera entre el mal y nosotros. Esto es una verdadera, iba a decir, parábola para nuestra época, que se encuentra inmersa en un proceso de cambios sociales cuya única naturaleza para no concederlos es moral. Y no estoy hablando de un cambio ni de dos, de muchos, sobre el genoma, sobre la genética, sobre la moral en general, qué debe aparecer en televisión, etcétera, etcétera. Esta enseñanza de hace 60 años debe suponer para nosotros entender que el que una sociedad viva de acuerdo a los 10 mandamientos es lo que hace, lo único que hace que no se llegue a situaciones como las que vivimos hace varias generaciones que mis abuelos me lo contaron, varios que estuvieron en Francia, me lo contaron que lo vivieron. No es algo que pasara en la Edad Media. Ellos vieron a varios de estos personajes. Entonces, yo creo que esto es algo digno de ser meditado. ¿Qué camino estamos siguiendo? Si todo es relativo, si no hay nada absoluto, porque de esto es de lo que se trata en definitiva, si el hombre puede hacer y deshacer con la vida, puede hacer y deshacer con la moral, con cualquier tipo de ley de Dios, ¿qué es lo que nos espera? ¿Quién va a defender mis derechos en el futuro, en un mundo en el que todo el mundo los pide, pero nadie está dispuesto a hacer nada por salvaguardarlos de otro, desde luego a dar la vida, no? Es algo que cuando yo lo pienso, pues no puedo evitar el pensar que este relativismo moral engendrará monstruos en el futuro. Y que estas masas que solo piensan en esta vida y que cada vez, pues, de verdad, la línea entre el bien y el mal se ha ido desdibujando en sus conciencias, aunque ellos no lo hagan, el mal, aunque ellos no lo hagan, pero es una línea borrada, pues de esta masa surgirán ciertamente monstruos malignos. Después no hay que extrañarse porque en ciertos países, no aquí, pues de golpe un pequeño partido totalmente extremista, totalmente que defiende cosas malas, de pronto se convierta en la segunda fuerza política, logre puestos importantísimos. No hay que extrañarse, no hay que extrañarse. Los 10 mandamientos, esa es nuestra seguridad. Eso es en lo que debemos cimentarnos. Y una sociedad firmemente anclada en los 10 mandamientos, pues no tiene nada que temer. Hay que decir que ahora que celebramos este aniversario, el 60 aniversario, que en las zonas más católicas de Alemania fue donde menos votos sacó siempre Hitler mientras hubo elecciones libres. Fue la zona donde menos se le apoyó, porque había sacerdotes que decían, esta es la ley de Dios, y uno comparaba lo uno y lo otro y decía, no concuerda. ¿Con qué me quedo? Pues siempre que sea la elección, con la ley de Dios, no hay duda alguna. Así que yo os pediría que siempre que oigáis que la Iglesia defiende tal o cual posición distorsionada por los medios de comunicación, que tienen que resumirlo todo, no en 2 minutos, sino en 10 segundos, en 10 segundos, pues siempre que oigáis que existe esa batalla por lo que sea, no son tonterías, no son tonterías. Son pequeñas barreras que vamos derribando, no en este país, sino en todos los de nuestro entorno, y que algún día darán sus frutos, porque nunca, nunca se quebranta la ley natural sin que eso produzca un fruto. Y si no, el tiempo lo dirá. Pues nada más, que la memoria de aquellos miles y miles de chicos jóvenes con su futuro, con sus ilusiones, que perdieron la vida tan jóvenes, la mayor parte de ellos, en una playa lejana de aquí, a unos cuantos miles de kilómetros, pero en cuya playa y otros lugares de Europa, pues se hizo nuestro destino en el presente. Allí se jugaba también nuestro destino, no a corto plazo, pero a largo seguro, pues que el recuerdo de toda esa gente que murió por nosotros, por la libertad, y la libertad está en la virtud, el pecado siempre es una esclavitud, aquellos hombres que murieron por destruir una sociedad pagana, un nuevo orden contrario a Dios, que ahora nos parece increíble que eso pudiera haber triunfado, pero es que de hecho triunfó ya, no es que pudiera haber triunfado, es que triunfó. Pues que seamos agradecidos a todos esos hombres, yo les tengo, os lo aseguro, una profunda gratitud, y que vivamos la batalla de nuestra época, una batalla religiosa, pues en la medida de nuestras posibilidades y en el lugar que el Señor nos ha puesto.